Sigue la tarde, sube el body. Esa es la contraseña del fantasma. Con ningún otro animador escucharás eso. ¡Sube! ¿Cómo está la gente de Tupigachi? ¿Cómo están? Tupigachi para dinero. Ya tú sabes. Este es el Fantasma Mix. Esta vez en Remy. El muñeco dice. ¡Uy! Vamos, muñeco. ¿Cómo está la gente de la liga? ¿Están en juicio la gente de la liga? ¡Seguro que sí! ¡Sigue saltando! ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo sientes? Quiero saludar también a la gente del bar. Oye, a la gente del bar, chévere, en esta tarde. La nueva vendedora del bar. Ahí está, esa tarde. Mueve, mueve. Salo, gente positiva de esa tarde. ¡Salta, salta, salta! ¡Qué rico! Eso es el scratch, muñeco Mixmaster. ¡Viene el mix! ¡Viene el sabor de la tarde! ¡Vamos disfrutando eso! ¡One, two, three! Sigue saltando, sigue, sigue. Sigue la vibración en la tarde. Volvemos a recordar aquellos tiempos. Volvemos a sentir eso. Salta y salta. Si digo los solteros tienen billete, no pasa nada, ¿sí? Los solteros tienen billete. Rumiloma, ¿cómo están, chicos? Los que chupan hasta las. Hoy, mañana y por los siglos, los siglos. Ya tú sabes. Vamos, muñeco, embalándonos más y más. En esta tarde, sábado. Check your boys. Check your boys, check your boys. Motor Ninja. ¿Cómo están los amigos de Pipoker? A los amigos de Pipoker, chévere ahí. A la gente de Tupigachi. Champ to feet. Viene maestro. Sigue saltando. Sigue la rumba en la tarde. Sábado a lo grande, lo vives en la Giulianis. Ahí está el muñeco DJ. Toda la exclusividad remix. Música, música, Mari. Saludos, Chena, para Tacuba. Esta tarde está Tacuba, todo bien picado. Está bien, chumal. Esa va. ¡Vaya al Mari! Viene sabor en la tarde. Toda la exclusividad que te hace muñeco y se. ¿Cómo estás, dinero? Ahí está todo chévere, todo bien esa tarde. A la gente de los Beatpokers también, chévere, ahí la gente de la IE. ¡Muévete más! ¡Muévete! Vamos a regalarles una chica bien arriesgada en esa tarde ya. ¿Quién quiere llevarse esta blusa? ¿Dónde están las chicas bien arriesgadas? Solamente tienen que darme un beso media hora. No, mentira, mentira. solamente quiero ver una chica, chica. ¿Quién quiere llevarse? Fabricado en Marathon Sport. Ya no es un beso, ya. Otra cosa es que se me desnude en mi delante. Golosas. Vamos a ver. Ya no el beso, ya no el beso. Otra cosa. ¿Segura? ¿Seguro? Hazme strippers. Sí. No. ¿Seguro? Ay, ay. Se me sube la... Pero quiero iluminación por acá. Acá al centro. Yo les dije una chica bien arriesgada y ya tenemos una. Se va a llevar esa blusa. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? Estás bien arriesgada todo. Sí. Vas a ser stripper para el animador, para el DJ y el animador esa tarde. Sí, súbete a la silla. Otra silla más. Por si acaso se vaya al piso. Súbete. Súbete. Sube, sube. Simplemente te vas a sacar esa blusa que estás puesta y te vas a poner esa. Y no pasa nada. Sí. Dos hombres que le tengan las sillas. Dos hombres que le tengan las sillas. Dos chicos bien galanes que le tengan las sillas. Que no se mueva. Eso, otro más. Ya, lista. Empiezas en este momento. Sácate esa blusa, pero con el baile. Vamos a mover un movimiento sexy. Yo dije stripper y vas a ser stripper esa tarde. Vamos, a la cuenta. 3, 2, 1. Empieza, mueve. Dale, pelada. Dale, dale. No pasa nada, no pasa nada. Eso, suave, así, suave. Sigue sacándose poquito a poco. Poco a poco, poco a poco. Sí, bueno, eso. Sigue suave, eso, qué rico. Me excitan las peladas que hacen eso. Vamos, suavecito. ¡Hombres, cierren los ojos! El stripper era para el DJ y yo. Vamos ahí, dale. Cierra los ojos y no te ve nadie. Dale, chica. Oh, no pasa nada. Pon tu mente en blanco. Cierra los ojos y estás completamente sola conmigo. Presta esa blusa. Esta se va conmigo y esa te llevas vos. Ponte. ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, dale! ¿Sí o no que no ha pasado nada? Simplemente le has dado gusto a mis ojos. ¡Ay! Ya te gustó, ¿no? ¡Ya te gustó, golosa! ¡Esa es la camiseta 2010! ¡Muñeco y Jay Remis te lo regala! ¡Hombre, es un chiflido para chica! ¡Vaya! ¡Excelente en la tarde! ¡Eso es simple y sencillo, como dijo! ¡Como dijo mi abuelito! ¡Embálate! Para la chica, para Viviana, un chiflido, hombres. Oye, Viviana, no me has dado el beso de la despedida. Ven, ven, ven, ven. Oye, Viviana, no me has dado el beso de despedida, Dios mío. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? No, entonces un beso en la boca. No. ¿Seguro? En la mejilla, chévere, no pasa nada. ¡Qué rico! ¡Vaya, Mauricio! ¡Eso es Remix DJ Muñeco! En esta tarde viene el body. Viene el sabor al máximo. Regresando el fantasma de Suedeza a seguir poniéndoles calentura en la tarde. Vamos, hinchas de la liga, arriba, arriba. Vamos embalándonos en la tarde, sábado. Sube, sube. Muévete. Saludos chévere para Viviana. De parte Remix y Sema Móvil. El muñeco DJ y el fantasma Mix. En esa tarde. ¡Vaya! Queremos hablar también a Chino, unos grandes seguidores de Remix, a la gente del Quinche. Queremos hablar también a todos los amigos de Ascasubi, a todos los amigos de Santa Rosa, de Cusubamba. Próximamente estará Chino en Chichiloma con Remix. Ayer estaba Chino en Chichiloma con Remix. ¡Pilas ahí! ¡Uy! Queremos hablar también a la gente de Dayana Producciones, a toda la gente de Bikini Open, la discoteca que en la tarde de los sábados marcamos diferencia. Queremos hablar también a los chamos Santa Clara y a los chamos de Tupigachi. El Fantasma Mix. Muñeco DJ. Y para dinero, uno de los panas de Fantasma. Ya tú sabes. ¡Aló! ¡Vamos ahí, hombres, hombres! ¿Cómo saltas esto? ¡Aló! El fantasma, uno de los más queridos del norte, Pichincha. El muñeco, el más mimado de las chicas. ¡Uy, uy! Llegando a la casa, sabe. Queremos hablar también a la secretaria de Remix. También a la secretaria Junior de Remix. Próxima futura IC. Energy. Alex, también a la gente de Station of the Music. A la gente de Juan Montalvo. A la gente de Chinchiloma, Rumiloma. Todo bien esa tarde. solteros, eso. Sigue saltando, sigue saltando. ¿Cómo lo saltas, Viviana? Oye, Vivi. Uy, pelada. Dale, dale, dale. Te recuerdo una vez más, 21, 22, 23 de octubre. Estamos en el Empalme. Sí, estamos en el Empalme junto a la más sexy, Patty Ray. Tremendo reventón que estaremos por ahí. Remix, muñeco, Fantasma Discovery, Jay Bunny. Y la próxima semana estamos en Ascasubi, día domingo. Estamos en Santa Rosa de Cusubamba. Arrancamos las fiestas. Vamos, Bunny, muñeco DJ. Ese man chupando toda la tarde y se le llena el vaso de espuma. Chévere, amigo. Salud, pueblo. ¿Cómo lo bailas, dinero? Saludos, chévere, los pibes para Villera. De los pibes para Villera. Escucha esto, che. ¿Cómo lo baila la gente de la Bikini Open? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Ah, sexy, sexy, sexual. Mueve, mueve, mueve, mueve. Checa, boy, checa, boy. Muñeco DJ en los full memes. ¿Cómo está la gente de Tupigachi, Dios mío? ¿Cómo está la gente, gente de San Juan? Tenemos a la gente de Los Traviesos en la tarde. Queremos hablar también a la gente que viene de los distintos lugares de todo el país. Queremos hablar también a todos mis amigos. Quiero hablar también a las traviesas en la distancia. Oh my God. Y para Natalie. Saludos, chévere. Te lo digo yo. ¿Dónde están las chicas traviesas? Uno, dos. ¿Cómo lo sientes, Dios mío? ¿Cómo lo sientes? Giuliani, se enciende la tarde. Hombres solteros, un chiflido. Mujeres solteras, un chillido. ¿Qué pasó? ¡Mujeres, una histeria! Ya tú sabes, Vivi. ¿Quién se va a la bikini en esta tarde? ¿Quién se va a estar con el Diablo Mix? Ahí estará JR 2000. Station of the Music. Alex DJ, mujeres completamente gratis y los hombres solamente 99 centavitos y no pasa nada, va a disfrutar esa noche. en la Bikini Open con la producción Total. El Fantasma Mix, el Muñeco Issei, en esta tarde, presentándote en vivo todos los eventos a lo grande. ¿Dónde están las chicas que han bailado con el Fantasma en los distintos lugares? ¿Dónde están los hombres que han bailado con la animación del Fantasma en los distintos lugares del Ecuador? Seguro que sí. Queremos hablarles también a todos los panas, a gente de Tupigachi, sí señor. ¡Uy! Y el más querido en esta tarde, Muñeco DJ. Así como le dicen las peladas a Muñeco. ¡Muñeco! ¡Papazote! ¡Dios mío! ¡Vamos, maestro, vamos! ¡Elevándonos más y más en la tarde! ¿Cómo están los amigos Pipoker? ¿Cómo están los amigos Pipoker? ¿Cómo está la gente de Tupigachi? ¡Dinero, tú lo sabes! Vamos visitando el bar, donde encuentras cervezas, cigarrillos, ahí encuentras chicles, ahí encuentras todo para tu cuerpo. ¡Hueso! ¡Hueso, hueso, hueso! Quiero saludar también a todos mis panas, a la gente chévere. Dale, maestro, dale, maestro. Eso es, la Julianis. Con uno de los grandes. Muñeco Issei. Remix. Todo lo que tú escuchas en esta tarde. Fantasma Mix. Haciendo tecnología total para tus oídos. Saludos también a la gente del Comité del Pueblo. Saludos para la gente del Comité del Pueblo. Un chiflido, hombres. Escucha, estamos haciendo grabación en vivo. En esta tarde quiero escuchar un chiflido de los amigos del Comité del Pueblo. Vamos, maestro, ahí. Estamos todos chéveres en esta tarde, bien encendidos. 100% tecnología total. Luces láser. Música auditiva. Música que te mueve tus hormonas. Entramos por tus cinco sentidos. Tú lo sabes. Estás con los dos más grandes del norte. Muñeco y Fantasma Mix. Esa grabación quiero saludar a todos mis panas del Ecuador y el mundo entero que han bailado conmigo en los distintos lugares del Ecuador. ¿Dónde está la gente que estará hasta las huevas con el Fantasma? La gente que estará acompañando al Fantasma hasta las hoy, mañana y ya saben, gracias. Esta tarde, Muñeco, dándoles calentura a ese cuerpo. ¿Dónde están las mujeres que le quieren al Fantasma? ¿Hay o no hay mujeres que le quieren al Fantasma? Mujeres que le desean al Fantasma. Golosas. Para Vivi ahí, salud chévere. Saludos también para Natalie. En esta tarde está ahí con los amigos de Tupigachi. a las chicas traviesas. ¡Dale! Quiero saludar también a toda la gente chévere esa tarde. A la producción que siempre hace Eric y Dayana. La Bikini Open. ¿Dónde está la producción Bikini Open? A ver qué pasó, mujeres. Un chiflido, mujeres. Ya no soplan, ya no soplan. Mujeres, una histeria. Solamente la producción, Eric y Dayana, una histeria. Oh, vamos, maestro. Sigue la rumba en la tarde. Una vez más, les recuerdo, señoras y señores, damas, caballeros, ladies and gentlemen, a los amigos de Santa Clara, saludos chévere, a los chamos de Santa Clara, Dios mío. En esa tarde en la Bikini Open, JN 2000, Diablo Mix, Station of the Music, DJ Alex. Estarán mujeres completamente gratis y hombres solamente a 99 centavos la entrada. Prepárate, Bikini. ¿Cómo está mi pana Chichiloma? Ay, ay, ay. Hemos castigado esa tarde. ¿Cómo están los amigos? Quiero saludar también a la gente chévere, a los amigos de Santa Clara. ¿Dónde están los amigos de Santa Clara? Los de la Liga, señores, de la Liga. ¡Ua! Muévete eso, mueve, mueve, mueve. ¿Dónde está la gente que le gusta la vieja guardia? Los que les gusta la vieja guardia. Muñeco, prepárate ahí. Toda la vieja guardia en la tarde estaremos dándote a tu cerebro. Quiero saludar también esa grabación a Diego DJ. Allá en Tabacundo a Diego DJ. Uno de los DJs que está ya preparando todo el mix para prepararles, hacerles sentir a ustedes en las mejores cinetecas de Tabacundo y todo el norte de Pichincha. Ese es el fantasma mix. Muñeco, DJ. Vamos, suave, suave. Guardia, viene la vieja guardia. Muévete y para free. ¿Estás Vivi? ¿Sobrevives, Vivi? ¿Dónde estás? Saludos, che, para ti, chica. ¡Mueve! Haz mover todo lo que Dios te ha dado. ¡Vamos, muñeco! Estos son los éxitos 2010, solamente fabricados por Muñeco DJ. DJ Muñeco. Barcelona, ¿está o no está el Barcelona? ¿Cómo está la gente en la liga? Qué rico. Un orgullo máximo estar esta tarde con ustedes. ¡Vaya ahí! ¡Qué rica música, Dios mío! ¿Cómo baila la producción, Eric y Dayana? ¡Chubri cool! Quiero saludar también a los amigos vándalos, a los patos locos, a mí, unos grandes panas de Fantasma Giovanni. ¡Ya tú sabes! Saludar también en el bar a Jenny, también a Alex, bueno, grandes panas de Fantasma, al galán de la bikini. Esa noche va a ser ahí travesuras totales. Vamos, muñeco. ¿Cómo están las chicas traviesas? ¿Dónde estás, Natalie? ¿Cómo estás? Dinero. A todas mis panas, gente de Tupigachi, Dios mío. A los amigos de los Pinpoker. Vaya, maestro. Este es uno de los temas que Muñeco Insei te trae fresquecita para vos. Único, original, Muñeco DJ. Vamos a ver, solamente los hombres, si gritamos eso. ¿Cuál es el mejor animador del norte, Pichincha? ¿Qué pasó, hombres? En esta tarde te está haciendo bailar Muñeco DJ. Ese es el Fantasma Mix. Suave, Alex, suave. Suelta. Sí, man. Goloso. Comenzaba para ir a dar dinero esa tarde. Ha llegado atrasado, pero vas a demostrar todo lo que tú sabes en esa tarde. Vaya. Uy. ¿Y qué pasó con el Bonais? ¿Dónde está el Bonais? Allá, allá, allá en tal parte. Vamos, muñeco Barisao. ¿Sobrevives, Vivi? ¿Dónde estás? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico eso! ¡Me gusta! ¡Ay, sí, man! ¡Saludos, Eva, Luis Cabezas, en esta tarde! ¡Esa es la Giuliani Cisco! ¡Prepárate, Ascasubi! Por primera vez en Ascasubi. Station of the Music. DJ Alex. En Ascasubi por primera vez. ¿Qué tal si me llevas? ¿Llevarás, mijo? ¿Llevarás? ¡Vamos, maestro! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde está la gente que se va a Ascasubi el 4 con Alex? Los seguidores de Station Mobile Music. ¿Dónde están los seguidores? Fantasma Mix. Los grandes amigos. Chévere para ustedes. Bikini Open, prepárate. JN 2000. DJ Diablo Mix. Station of the Music. DJ Alex. Chicas gratis. Hombres solamente 99 centavos, señores. Tremenda ganga esa noche. Bikini Open. Lanzándose todo por la ventana esa tarde. Salud, Alex. Station of the Music. ¡Ayuden! Para eso le dan, para eso le dan. ¡Vamos bailando esa tarde! Saludos a los amigos de Tupigachi, de Dinero, para Natalie y Elizabeth, las grandes amigas. ¿Sí o no? Ya tú sabes, ya tú sabes. Uno de los grandes panas de Fantasma también para Dinero, ya tú sabes. Esa tarde viene Sabona al máximo. Eso es, Julianes. Saludo también de Mr. Cangrejo para DJ Alex. Este será el Mr. Cangrejo. ¿Ya te has hecho el pelo, mijo? Casi no te conozco. Señoras y señores, atente Ecuador. El mes de septiembre, Alex y Jenny Producciones vuelve a Tabacuno. Una inauguración grande de Shock Discotheque. Prepárense, señores y señoras. ¡Dale ahí! ¿Dónde estás, Vivi? Saludos, Che, para vos. Y de Dinero para Natalie y toda la gente de las chicas traviesas de la tarde. El mes de septiembre empieza la Shock Discotheque en Tabacuno con la producción de Alex y Jenny. Prepárate, Tabacuno. Viene muñeco, viene muñeco. Uno de los muñecos más grandes del Ecuador. El muñecote, muñeco Issei. Eso es, desapando el baúl de los recuerdos. El 4 de octubre, septiembre, prepárate a Skazui. Ahí estará DJ Alex, Extension of the Music, con toda la tecnología del mix, el scratch en vivo. Alex DJ, lo que me habías dicho, sinceramente eso es ser DJ. Maestro, me das tu 5. Ya tú sabes, mijo. Vamos, empalando en la tarde. ¿Cómo está Eric y Dayana Producciones? ¡Va vamos esta tarde, Bikini Open. JN 2000, el Diablo Mix. Ahí estará Alex, Station of the Music. El muñeco House Party. ¿Cómo está la gente de Tupigachi? Para Dinero, para Bonais. También salud en la distancia. Para Mr. Cangrejo también. Salud, Chepa, a vos, señor, ya sabes. ¡Vamos, maestro! ¿Cómo está la gente de Santa Clara? Para los amigos de Juan Montalvo, Rumiloma. En Bánate, la tarde. El sabor máximo, Dios mío. ¿Cómo están las chicas traviesas? Para vos. Para ti te digo. Pelada, pelada. ¿Cómo estás, Natalie? Saludos también para Natalie. ¿Dónde estás, Vivi? ¿Vives o no vives, Vivi? Viviana. Chévere, chévere. Oye, con esa camiseta sale un domingo al quinche y vas a ver que te piden autógrafos. Seguro que sí. Te lo recomiendo, el Fantasma Mix. Con esa camiseta saca pecho, Vivi. Más. ¡Viene el sabor de la tarde! ¿Dónde están los hombres que están chupando? ¿Cómo está la gente que está chupando? ¿Sobrevives? Yo te voy a poner unas músicas a rompevenas en esa tarde. Solamente escucha. Vamos, muñeco, suave, suavecito ahí, ¿eh? Les veo a la gente media picada, sus picadas, yo no sé. Hombres que quieren seguir chupando en la tarde. Rumiloma, chicos. Yo les voy a poner unas músicas para que destapes esas cervezas que te quedan en el bar. Para los amigos los peluches, también para mi pana, para Paco. Unos grandes amigos que esta tarde se han quedado conmigo. Y aquí nos vamos a la obrera, amigo, no pasa nada. Suave, ahí suavecito. Cuando yo diga muñeco. Simplemente quiero saludarles. Y gracias a todos los amigos que esta tarde han hecho presencia acá en la Chulianis. Solamente los hinchas de la liga, un chiflido. ¿Qué pasó? ¿Tenemos bastantes hinchas o no tenemos bastantes hinchas de la liga? ¡Hinchas de la liga, hombres! ¡Un chiflido! ¡Barcelonistas, un chiflido! Hombres que se han enamorado por esa chica que no vale nada. ¡Escucha esto! Nosotros te hacemos recordar aquellos tiempos. Mr. Cangrejo, Bonais, en la distancia, salió chévere. Para Dinero, todos mis panas, gente de Tupigachi, chévere. Es esta tarde del mix. Dice. A mí ¿Dónde están los mejores amigos de la tarde? ¿Cómo están los mejores amigos de esta tarde? Alex, ¿cuál es su mejor amigo? ¿Cuál es su mejor amigo? Ese man. ¿Cuál es el mejor amigo de Alex? Esa mujer. Ese man. Les cuento algo. El mejor amigo de uno, ¿saben quién es? El que chupa, le cuida y le lleva a la casita aunque esté bien borracho, ¿sí o no? Ese es el mejor amigo, ahí se ven los panas. No se ven los panas cuando tienen billete, mentira. Los panas se ven cuando no tienen billete y les llevan a la casa. Y les dicen, ¡chúpate otra! ¡Vamos, muñeco DJ! Con esto que dice, ¡one, two, three, four! ¡Chupadores de la tarde! La gente de Tupigachi, regálame un chiflido. Fuerte, fuerte. ¿Cómo está Eric y Dayana? Vamos, Maiseo. Cantamos los que saben. Y los que no saben, alce esa copa. Chupa, loco. Pero con mi plata. ¿Sí o no? Hombres que les guste esa música, un chiflido. Qué rico. Gracias. Gracias por compartir esa tarde con nosotros. Aplazando botones, muñeco DJ. El que te acaricia tus oídos, Fantasma Mix. Uno de los más queridos del norte de Pichincha. Vaya. Cantamos. ¿Cómo? Yo me siento mal herido, estoy con pena y dolor. No fuiste buena conmigo. Hombres, se saben eso. Me pagaste con si un amor se va. No fuiste buena. Si un amor se va, que se vaya a la casa de la. Me pagaste con traición. Porque amores van y vienen como. No, como piedras en el río. Arrastradas. Que así te dicen. Ay, ay, ay. Que no valgo nada, que no puedo. ¿Cómo están las traviesas? Nunca, saludos, nunca chévere. Maestro. Con que así te dicen. Que no valgo nada. Uy. Que no puedo hacerte nunca, nunca feliz. Deja nomás mi vida. ¿Cómo está? Que dinero quieran, y toda su gente en esa tarde. Comprendes, no es esa. Los amigos de Fipoker. Yo sé que es envidia. No... Saludos, Chepa, Diablo Mix. Yo no sé si se acuerda de aquellos tiempos cuando estábamos en la pirámide solar. Ese es el Fantasma Mix. Cuando esa vez me comparó con. ¿Se acuerda de aquella vez? ¿Se acuerda o no se acuerda? A ver, venga y dígame con quién me comparó esa vez allá en la pirámide solar. Ya no se acuerda, ya no se acuerda el diablo. Bien lo sabía. ¿Se acuerda, Dios mío? Era mentira. Saludos, Chepa, el Diablo Mix. Ahí estábamos esa vez en la pirámide solar. Ah, ya. Es con ese saludo chévere esa tarde. Saludos, chévere también esa grabación que estamos haciendo esa tarde. A la gente de la mitad del mundo. A la gente de Pirámide Solar. El Diablo Mix esa tarde está por acá con nosotros. Ya no. Pero el Diablo Mix existe, ¿sí o no? El Diablo Mix sobrevive porque el diablo es el más diablo del Ecuador. Quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra. En esta tarde en la Bikini Open, prepárate. Van a regalar CDs gratis, grabados y mezclados por JN 2000 Diablo Mix. Eso. ¡Vamos ahí, chévere! Quiero también saludar en la distancia a DJ Culebra, que hace 15 días atrás estaba conmigo por acá en Tabacundo. Estaba ahí con Matrix. Estaba el Culebra DJ mezclando en acetatos. Tremendo maestro, tremendo maestro. Esta vida a mí me ¿cómo? Una experiencia tan grande. En esta tarde también con AN nos miren aceptando, Dios mío. Saludos de dinero para Jessica en la distancia. ¿Dónde está la gente chévere? Esta tarde vino con el Diablo Mix. Esta tarde el Diablo Mix acá en Giulianis. Desde la mitad del mundo. Desde el ombligo de la tierra. La Liga, un chismido. Y si me engañas, pues lárgate con el otro. One, two, three. Muñeco y seis. ¡Viene! ¿Dónde estás, Bibi? ¿Cómo estás, Bibi? ¿Dónde estás, Bibi? Ah, escucha eso. Ya me acordé con quién me comparó esa vez, Diablo Mix. Me dijo por ahí con Cheito Javier, me dijo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Vamos, maestro, esta tarde seguimos el embale. ¿Cómo está la chica traviesa? ¿Un chiflido? Toda la gente que está con las amigas de las chicas traviesas, a la gente de Tupigachi Dinero y todos sus secuaces en esta tarde. ¡Viene! ¡Viene! ¿Cómo está la gente JN 2000? Chupando por ahí, chévere, mijo. Vamos a gozar la vida. Para el muñeco. Para usted. Ese man. Ese es el Diablo Mix de esta tarde en la Giulianis. Toda la frecuencia de JN 2000. Salud, Diablo. Orgullo máximo de estar esta tarde con JN 2000. Pegándome un par de copas con el Diablo Mix. Vamos ahí. Vamos, maestro. ¿Dónde están las traviesas? ¿Cómo están las traviesas? ¿Cómo te mueves, Natalie? Ya tú sabes cómo a mí me gusta. Saman. ¡Uy! ¡Bibi! ¿Dónde estás, Bibi? Dale, dale, Bibi, ¿dónde estás? Ven a tomarte una copa con el fantasma. Oiga, señora Dayana Producciones. Ahí está, chévere esa tarde. JN 2000, Extension of the Music. DJ Diablo y DJ Alex, frente a frente en esta tarde en la Bikini Open. Frente a frente, pelo a pelo. Alex, DJ, Diablo Mix. Y el 4 de septiembre está en Ascasubi, Station of the Music. DJ Alex, por primera vez en Ascasubi. Síguele, vale, esa tarde, síguele, vale. Viene el mix, viene el sabor. Eso es el muñeco DJ, unos grandes maestros, unos grandes que hacen tecnología del mix, tecnología de la música. ¡Ja! Gracias, Natalie, por ese mensaje. Ahorita llegan. Ya tú sabes. Ya tú sabes. El fantasma en tu corazón. Qué tarde había llegado ese mensaje. Vaya maestro. 1, 2, 3, 4. Muñeco Bari, el maestro de la tarde. Sue. ¿Dónde están los amigos de Pipoker? Los amigos de Pipoker. ¿Dónde estás? Quiero hablar también a Dinero. Uno de los panas. Vamos, mamá. Dice. Aquí esta tarde, todo. DJ Muñeco. Hey, Mr. Cangrejo. Ya tú sabes. Para toda la gente del pupito de la tierra del Ecuador, la mitad del mundo, JR 2000. ¿Dónde están los seguidores de JN 2000? Ahí está, maestro. Maestro. Oh. Y bueno, sí. Good nice. Tú lo sabes. A Diablo Mix, por favor, si viene por acá, Diablo Mix. Ese, man, venga, papá. Eso va para Diablo Mix. Chupando en esa tarde con el muñeco. A ver, una foto para el Diablo. Ahí, a ver si salimos los tres. ¿Sí o no? El Diablo Mix, muñeco y Zay. Toda esa tarde. ¿Salió o no salió? Mucha tecnología. Mucha tecnología. Vamos, maestro, ahí. Esta tarde la foto con muñeco, fantasma y Diablo Mix. ¿Cómo está esa foto? Vamos a ver esa foto, maestro. Mala, maestro. No. ¿Dónde están las chicas traviesas? Nervioso el maestro, Dios mío. Tampoco vale. Seguro que no vale. Sí. A ver. Seguro que sí. Sí, man. Otra más. Ahora sí, chévere ahí. Esa sí fue para el recuerdo de esa tarde. Una foto con Yalo Mix, todo bien, el muñeco. Chévere. Wow. El Diablo me ha comparado con el Chejero. ¿Será por el porte o será por la lengua? Yo no sé, pero me dijo, pareces el Chejero. ¡Vamos, maestro! ¡Viene el sabor en la tarde! DJ Muñeco. ¡Vamos, Dinero! Dale, maestro, ahí. ¿Cómo mueves, Natalie, eso? ¿Cómo mueves? ¡Uy! ¡Mamita! ¡Eh! Prepárate, Bikini Open. Esta tarde y noche estará JN 2000. El Diablo Mix DJ. Estará DJ Alex. Todo el sabor de Station of the Music. Chicas completamente gratis. Y los caballeros solamente a 99 centavos. Sí, sí, sí, sí. Fantasma Mix. Muñeco DJ Body. ¿Cómo está la gente de Tupigachi? ¿Cómo están los míos los pipongers? ¿Cómo están los míos los pipongers? ¡Viene, viene, viene! ¡El sabor que esperabas en esta tarde! Se vea al máximo. Io continuo il mio cammino come già di giustino. Suono luce, emozioni, colori. Bene, bene, bene. Chiuso dentro quella stanza, sono solo io, Maranza. Proprio come quella stella che la musica martella. Sopravvive la liga. Che ragione. Cassa basso movimento. Cassa basso movimento. Cassa basso movimento. Bello movimento. Sopravvive, sopravvive la gente Tupigachi. Che si accende nella pista. Che si accende, tu sabes, pues. Si accende nella pista. Come un suono folclorista. Suono luce, emozioni, colori del mio suono. Ti innamori. Sette notti una più viva. Proprio come Carlo Riva. Despechados en la tarde. Paso lento, más violento. Despechados en la tarde. Paso lento, más violento. Vamos, maestro. Él me pasa los comintos. Paso lento, más violento. Él me pasa los comintos. Paso lento, más violento. Paso lento, más violento. Él me pasa los comintos. Paso lento, más violento. La liga, solamente la liga, me han dicho que los hombres, bien hombres, son la liga y saben silbar así. ¿Cómo silba la liga? El Barcelona, ¿cómo silba? ¡Qué rico! Ese es el muñeco DJ, el remix, el Ecuador. Esa grabación quiero saludar a todos mis panas, a todos mis panas que siempre han acolitado en todos los lados, al Fantasma Mix y a todo lo que es Remix. A todos los amigos que siempre han estado con nosotros en las mejores discotecas del Ecuador. Habían dicho que el Fantasma ha muerto, mentira, aquí está vivito y poniéndoles ambiente a ustedes. Porque el Fantasma, hierba mala nunca muere. Por eso les digo. Esa es la contraseña del Fantasma Mix. Vamos a regalar discos. ¡Prepárate, gente! Vamos a regalar discos. Desde Harley Citytica. Vamos a regalar un disco desde Harley Citytica, DJ Muñeco. El City Móvil que recorre todo el Ecuador. Quiero saludar también esta tarde a la gente de Puyo, a la gente de Baños, que la otra semana estaba por ahí. A la gente de Baños, a la gente de Puyo, sí señor. Saludos chévere, tremendo, tremendo. Ahí estaba el muñeco en el Baños con la gente de Puyo. Original como tú, Fantasma Mix. El muñeco DJ. Vamos a regalar. ¿Dónde está la gente que visita Harley? ¿Dónde está la gente que visita Harley? Vamos a regalar a la gente que visita Harley. Regalamos a dinero. Buenos amigos que siempre visita Harley, mijo, llévate. Ya tú sabes. ¿Dónde está la gente que visita Julianis? Los que visitan Julianis todos los fines de semana. ¿Cómo está la gente de Santa Clara que visita la Super Mix? Los chamos Santa Clara, Dios mío, dice. Esta es la fama que se carga. Muñeco DJ, el Fantasma Mix y todo el sonido total de Remix. Los fanáticos de fin de semana. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? Quiero regalarte este CD, Vivi. ¿Dónde estás, Vivi? Ven, ven. Que en esa noche tú vibras. ¿Con quién? Remix. ¿Dónde están las chicas que le quieren al Fantasma? ¡Vamos ahí! De dinero para Natalie, la chica traviesa. Wow, wow, wow. ¿Cómo está la gente de Santa Clara? Santa Clara, vives. Dinero, tú lo bailas. Qué rico, qué rico. ¡Let's go! ¡Qué bien! ¿Quién? Quiero saludar también para Viviana y la gente de Los Pibes. Para Viviana, la gente de Los Pibes del Prado. Son del Prado, ¿sí o no? Yo les recuerdo, Los Pibes del Prado. Oye, Vivi, ¿quieres llevarte un disco? ¿Quieres que te regale un disco en esta tarde? Lo que tienes que hacer es bien sencillo. Traerme un tabaco prendido. Traerme un cigarrillo prendido y te llevas ese disco. Me traes un cigarrillo prendido y te regalo ese disco. Sí. Oye, Vivi, te hago una pregunta. ¿Te gusta lo que hace el remix? ¿Te gusta lo que anima el fantasma? ¿Seguro? Claro. ¿Cuál es el mejor DJ del Ecuador? Aquí. ¿Cuál es el mejor DJ del Ecuador?